de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, la Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por ingresar a este escenario en el que hoy, más adelante, se sumarán invitados. Y mientras tanto les estaremos contando sobre las fuentes orales, documentales y sonoras marimberas de la danza esmeraldeña, un artículo que lo tendremos en la revista Traversari de Mayra Bravo Guillén. Bueno, esto lo compartiremos gracias a esta revista que circuló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero ¿qué les parece si nos vamos de inmediato a contarles, como siempre, esas reflexiones que nos motivan, que nos inyectan energía y que dice lo siguiente? Atrás queda lo malo. Demos paso a lo bueno en nuestra vida. El pasado es parte de quienes somos. Incluso los errores y los sufrimientos del pasado lo son. Pero a veces le damos demasiada importancia al pasado y lo convertimos en nuestro eterno presente. ¿Por qué nos aferramos al sufrimiento? ¿Por qué no olvidamos? ¿Por qué no seguimos comiendo la cabeza en el pasado y así se nos va exterminando? Hoy es el día perfecto para proponernos cambiar las cosas, pero también es bueno recordar por qué un día me sentí tan mal, ¿verdad? Pensé en el amor que se fue y que nunca más regresó, en la esperanza perdida, en esa mirada interminable, como queriendo detener el tiempo y regresar atrás. Pero atrás no hay nada bueno ni rescatable, atrás solo hay heridas o quizá también esos recuerdos bonitos, olvido, dolor y la indiferencia tal vez. Y pese a todo, se han formado murallas en el alma de quien no quiere dejar el pasado ir. Estamos ahí recordando y recordando cosas que a veces nos hicieron daño. ¿Por qué no recordar solamente esas cosas bonitas, esos sueños maravillosos? Pero miren, ¿Por qué seguir aferrándonos entonces a ese sufrimiento? El amor, la alegría, los deseos de vivir. Dejemos definitivamente atrás todo el sufrimiento, como les había dicho. Y de eso es importante porque realmente hay que renunciar a las cosas que siempre están ahí hincando y haciéndonos aparecer el dolor. El pasado ya pasó. Y nadie ni nada lo podrá cambiar. El presente está adelante con muchas puertas abiertas para reír, para amar y ser amados. Hay lugar para que llegue la persona adecuada a nuestras vidas. Hay lugar para que los deseos se vuelvan positivos. ¿Y por qué nos negamos a ser felices? Bueno, no hay que negarse a esa posibilidad porque hay que darle alegría a todo lo que puede construir nuestra alma y esos sentimientos, que todo lo provoca, ¿no es cierto?, y que nos hace pues mirar el mundo de otra forma. Así que, por favor, seamos felices con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo que nosotros podemos hacer. Hay que cerrarle la puerta a todo ese pasado malo y abrir para que venga lo positivo. Quiero decirles también a ustedes, amigos, amigas, que la música es parte de abrir esa puerta, ¿no es cierto? Vamos escribiendo, la música ha ido escribiendo una historia que nos hace revivir aquellos momentos, pero también abramos la puerta para que puedan venir esas nuevas y las futuras generaciones. Con esto les invito, amigos, amigas, a escuchar un nuevo tema musical por acá que les hemos traído. Este es un pasillo que le corresponde a Benjamín Aguilera y que lleva por título En tu ventana. Esto está interpretado por uno de los grandes maestros de nuestro país. Bueno, ya en breves minutos se suma a este programa Diego Karlinski y a su vez Lenin Estrella. Estaremos conversando sobre la participación estudiantil, esos deseos que tienen de conformar sus agrupaciones para compartir música ecuatoriana y también otros géneros. Pero ¿qué les parece si hasta que Diego Karlinski arribe acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a contarles a ustedes sobre las fuentes orales, documentales y sonoras marimberas de la danza esmeraldeña, un artículo de Mayra Bravo Guillén? ¿Qué nos dice ella sobre estas fuentes orales y documentales que ustedes también ya en otras ocasiones de la voz de los protagonistas le hemos escuchado, sobre todo en Esmeraldas y en el Chota, donde el tener o manifestarse oralmente es una cosa extraordinaria? Y si bien es cierto, como es a veces, poco a poco se va perdiendo, pues también buscan la posibilidad de que todos esos testimonios queden por escrito. Bueno, y Mayra nos dice que la oralidad es uno de los mayores recursos de la memoria de los pueblos en la mayoría de los casos. Esta oralidad es permanentemente relegada de los centros de documentación. Sus catalogaciones y registros bibliográficos que se han omitido muchas veces a lo que tiene que ver con las fuentes sonoras, aquellas que documentan a la cultura viva a través de la audición, su palabra, sus fuentes primarias. Por otro lado, las fuentes documentales de la cultura musical y dancística afroecuatoriana son muy exiguas. Uno de los libros más importantes sobre el tema lo gestiona el músico Linder Valencia. En 1997, Valencia se adentró en la memoria viva del maestro Roberto Escobar. El libro se denomina Remberto Escobar Quiñones, Memoria Viva, 1997. El documento consolida la etnomusicología afroesmeraldeña con datos fehacientes de las fuentes primarias. Sin embargo, las primeras publicaciones pueden ubicarse en el año de 1930 con el musicólogo y compositor Segundo Luis Moreno, quien publica la música en el Ecuador. Moreno hace una de las primeras transcripciones de música afroesmeraldeña, marimba, danza de los negros, entre 1953 y 1962, los investigadores Piedad y Alfredo Costales, que realizaron investigaciones de la Caderona en las poblaciones de La Tola, Limones y Borbón. En 1966 publican el Quichuar con el Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía, en la que en la página 518 consta la transcripción de esta danza y en la página 279 y 280 su descripción. Bueno, vamos a irnos nosotros en este instante con música y al regresar les vamos a seguir contando más información y escucharemos también algunos testimonios. Por acá tenemos a Olmedo Torres, quien nos trae una de las tradicionales canciones que tiene nuestro país, como es Bomba del Chota.

hacer conciertos, generar, como dije antes, valga la redundancia, nuevas generaciones de músicos que interpreten, entendiendo la forma clásica de interpretar estos ritmos y agregando cosas nuevas. Hay muchas veces también que cuando uno empieza a hacer cosas nuevas, salen los tradicionalistas con sus peros y sus broncas. Y la tradición no es venerar las cenizas de un fuego que fue, sino pasar la antorcha para mantener el fuego vigente. Así es, efectivamente en este programa habíamos ya compartido algo parecido a lo que tú estás ratificando, donde posiblemente venía del África la música y que se fue quedando en cada una de las poblaciones, donde se iba poniendo el corazón, es decir, aquí en nuestro país, la misquilla, tanto en la música como también en algunos instrumentos musicales. Bueno, por acá ya se suma, ¿quién, Diego? A ver si lo cuentas tú mismo, ¿quién se suma a nuestro programa? Bueno, tenemos un gran maestro de música, el magister Lenin Estrella, recientemente magister. Es una persona que he conocido apenas entré en la UDLA. Fue una gran sorpresa encontrarme con un compañero de trabajo con quien tenga tantas similitudes ideológicas y técnicas con respecto a la música. Hace unos 4 años más o menos nos juntamos a charlar y teníamos el sueño de generar un sistema educativo en función del propio contexto cultural de los alumnos, primero Ecuador y después Sudamérica. Y es un sueño que semestre a semestre vamos cumpliendo un poquitito más y que nos llena de orgullo y felicidad. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Lenin. Permítanme enviar un saludo para Charo Sánchez Gallego. Imagínate tú. Qué compromiso. Así que, Charo, gracias por estar compartiendo con nosotros. Luis Ortiz, a Giovanni Arevalo, a Inti Raimi de Ecuador, a Andrea Cóndor Guevara. Inti Raimi nos escribe un mensaje que dice, a ver, vamos a ver, por acá nos está entrando una llamadita. Hola, Laurita, dice, te felicito por tu programa, te envío besitos, gracias Ramiro Briceño, director y compositor de la agrupación Inti Raimi de Ecuador. Un abrazo también para usted, mi estimado amigo. Está solo lo nuestro, Giovanni Fernando Sánchez Ayala, quien también está viendo, y al maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Bueno, mi estimado amigo, bienvenido. Gracias. Muchas por gracias, estar con nosotros. Nora. Un placer, más bien aquí un saludo a toda la gente de la red de escucha de la radio La Casa de la Cultura. Bueno, como te decía Diego, en este afán de nosotros un poco poner en la práctica todo este conocimiento de la tradición oral, y creo yo es un poco introducir a la academia, ¿no?, de la música, que quizás está en nuestro día a día, en la cotidianidad, pero creo yo hasta ahora ha habido, creo, muchas intenciones y proyectos que quizás no se han podido concretar, pero que creo que es importante el que nuestra música esté dentro de ese contexto también, y que la gente que estudia o los alumnos que ahora tienen la posibilidad de estudiar formalmente música puedan acceder también a nuestra música desde una sistematización, desde un punto de vista un tanto más técnico, si cabe el término. Yo te invito a que presentemos algo que nos has traído de música. ¿Quién participa? ¿Sí? Ajá. ¿Estamos? Sí, esto es del taller de marimba, que seguro ya te lo fue comentando. Todavía no lo hablamos, pero no llegamos directamente. Bueno, este es un, al un trabajo... conversamos. Ya, al regreso conversamos de eso, pero es un trabajo del taller de marimba, es un tema tradicional, pero está hecho los arreglos con algunos recursos, digamos, un tanto más modernos, un tanto más contemporáneos, pero conserva en su esencia el toque tradicional de marimba con su formato más otros instrumentos añadidos. Esto de la tradición esmeraldeña se llama canoita. Canoita, y acuérdense, armonía, ritmo y... arreglos. Arreglos. Ajá. Con mis amigos de Facebook, ya regresamos. Pequeño, yo me vi una ballena.

al regresar vamos a compartir, creo que ya nos queda un poquito de tiempo para conocer la opinión respecto de esta nueva disposición, ¿no? Como es el uno por uno, que tienen que escucharse en los medios de comunicación, todo lo que suena de nuestro querido Ecuador y fundamentalmente ya lo de los últimos años. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, es el taller de marimba tiene dos instancias, una de iniciantes que se llaman marimbos y que son los que empiezan completamente de cero el conocimiento del toque de la marimba. Y otro que es un poco una idea de tener gente más avanzada que ha pasado por ese proceso y además se convierte como un taller de experimentación. De ahí salen los arreglos y de ahí han salido también composiciones. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es una composición que ha salido alrededor de este trabajo con el taller y se llama Puro Corazón. Es a ritmo de bambuco. A cantar con mi voz desafinada, marimba, bombo y guitarra acompañan esta canción. ¿Qué siente tu corazón si dices ecuatoriano? Ecuatoriano, mi hermano, es cosa seria, sí señor. Vive y canta, viva voz, mi patria es el Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Pedazo de tierra tantas veces mancillada, tantas veces profanada, nuestra historia es de dolor. Ponte atento, por favor, no repitamos la historia de quedarnos sin memoria, sin esperanza y sin voz. Reclamemos con razón, mi patria es el Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. No es solamente de ritmo y bellas mujeres, es de gente inteligente que trabaja con tesón. Vive y piensa con razón, querido pueblo añorado, aunque algunos te han robado, nunca olvido este candor de mi gente y su calor. Mi patria es el Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por siempre compartir. Recuerden que tenemos ya las líneas habilitadas, el 2220-966, si usted desea dejar algún mensaje para nuestros participantes. Ahora, ya tenemos línea directa, además hay WhatsApp, puede escribir al 099-5154-039. Bueno, hay algo que queríamos comentarles, usted se preguntará, y ahora, esta canción que habíamos escuchado, este bambuqueado así era, ¿no es cierto? ¿A quién le pertenece? Nada más y nada menos que nuestro invitado, Lenin Estrella. Así que Ecuador es mi país, ¿no? Ecuador es puro corazón. Ecuador es puro corazón, ahí la mezquilla que necesitamos, como decía por acá. Diego, ¿en tu tierra cómo se dice mezquilla? Canchengue. Canchengue, ¿no? Canchengue. Claro. Tocar con canchengue es como acá tocar con mezquilla. Tocar con mezquilla, tocar con corazón, en otras palabras. Bueno, tenías algo que comprometernos porque ya nos tenemos. Sí, solo quería, o sea, no quería dejar de lado un poco lo importante que te hablaba, Diego, alrededor de las publicaciones que estábamos hablando. Yo quería solo mencionar que es importantísimo el trabajo que se ha hecho previo a esto, ¿no? De otros investigadores que tú mencionabas. Y que quizás están invisibilizados, porque a veces se piensa que no hay investigación, pero hay mucho. Justamente el libro que tienes aquí, que es editado por la Casa de la Cultura y que está a cargo de Juan Mullo. Juan Mullo es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que más que, y tiene que ver con lo de la tradición oral que te decía, esto de tomar la posta con la llama, creo que toda esa investigación, te puedo decir, Juan Carlos Franco, Pablo Guerrero, César Santos, que han estado en la investigación de la música ecuatoriana por lo menos los últimos 30 años. Pero que, no decir pero, sino más bien que la visión de aquella época y hasta ahora, y sus trabajos son, creo yo, siempre abordados desde un punto de vista sociológico y antropológico. Karina Clavijo y, también, que claro, está dentro de... que ahora está y que ahora está haciendo su trabajo de investigación con el disco que publicó hace poquito, que se llama Quimbé. Muy amiga mía, yo tocaba con ella un proyecto que se llama Suena Marimba, que es un poco la antesala de todo esto, tiene historia así un poco, ¿no?, que se van entrecruzando ahí. Pero te decía, creo que no es menospreciar todo ese trabajo, al contrario, creo que ese trabajo de estos investigadores nos sirve como un puntal para poder dar un paso o un giro, creo yo, ¿no? Porque si todos estos trabajos son de este punto de vista antropológico, que está bien, porque uno tiene que leerlos, explorarlos, entenderlos. Sin embargo, creo que es un momento de darle un giro hacia la práctica y al aprendizaje. Porque uno va al libro, a la enciclopedia de la música ecuatoriana y dice, bueno, aquí me dice todo, pero ¿cómo toco esto? ¿Cómo le pongo corazón? Claro, ¿cómo le doy vida musical a esto? Entonces creo que esa motivación ha sido el de nosotros, además de complementarlo con este trabajo de poder convertirlo en una publicación pedagógica o de aprendizaje, ¿no? Por eso te mencionaba tener partituras de esto, tener videos de aprendizaje en donde, además de tener todo ese contenido que puedo encontrar en estos otros autores también, puedo tener y decir, bueno, me voy a sentar, veo un video, veo la partitura, aprendo, asisto a un taller y lo vuelvo práctico y lo vuelvo mío también, no solo desde la lectura y del conocimiento, sino desde la práctica musical. Bueno, Lenin, quería decirte que el tiempo a veces se nos queda así súper corto. Siempre las puertas abiertas para seguir conversando sobre estos nuevos proyectos y sobre la importancia de involucrar también a los jóvenes para que no se diga que no se topa la cuestión ecuatoriana, sino que también las universidades abren la puerta para que los jóvenes puedan formarse ya con la propia identidad, como nos decía Diego. No, un gusto de poder compartir y de agradecerte el tener las puertas abiertas para cualquier novedad que tengamos y nueva cosa que tengamos, seremos los primeros en hacerte llegar. Así es, nos falta conocer por tres agrupaciones que les están formando en esta institución para que ellos también muestren su trabajo y que aquí las puertas de la radio siempre están abiertas para conocer estas nuevas producciones. Diego, muchas gracias por haber compartido y me alegra muchísimo que siendo argentino hables mucho de Ecuador. Sí, te agradezco mucho el espacio. Una última cosa que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lenin y quería agregar, hay una gran agenda de música ecuatoriana y de música sudamericana en Quito. Hay que estar atento a esa agenda y hay que ser parte de esa agenda. Sobre todo para apoyar a los músicos, sobre todo para apoyar en que se siga haciendo música ecuatoriana, pero de verdad es un par de clics nada más en el Google y te vas a encontrar con una agenda maravillosa de mucha gente que está haciendo cosas increíbles y nuevas con la música ecuatoriana. Así que bueno, mil gracias a ustedes, ha sido un honor haber compartido con ustedes, acercarnos a esos conocimientos que los imparten con los jóvenes en las universidades y que acá nuestro público maravilloso de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el gusto también de poderlo compartir en este escenario precioso que lo creamos con ustedes. Gracias por entrarse a los 940 y también a las radios amigas que hacen posible que podamos llegar a otras provincias de nuestro querido Ecuador. Ha sido la participación de Lenin Estrella y también de Diego Karlinsky, que comparten en la Universidad de las Américas y que ahora ustedes también tienen el gusto de seguir disfrutando y próximamente estará ya todos estos temas musicales, gracias a su generosidad, en 100.9 y también aquí en los 940. Será hasta una próxima oportunidad. Hoy estuve en controles, Diego Salazar. Gracias. Gracias. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.